entramos cuerpo a cuerpo. Después de tanto esperar este momento, te voy a llenar de todos mis sueños. Suelo las prendas blancas que estrenaste para mí. Deja que me enamore si es posible más. Cúbreme con tu pelo, ven y déjame amar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. fue para. Caramba. El negro no se fue para. El negro está cuajado. El negro no se fue para. El negro está cansado. Que baile la bulú. El negro está arrugado. El negro no se fue para. El negro está planchado. Que baile la bulú. Que baile la bulú. We'll be right back. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yeah. ¿Dónde va, Copa? ¿Dónde va, Nila? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va, Copa? ¿Dónde va, Nila? ¿Dónde va? Baila la rumba, la guaracha o el danzón. Suelta el mantón y ven y dale al vacilón. Domitila, ¿dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va, Copa? ¿Dónde va, Nila? ¿Dónde va? Lo que hay que no te quitas el mantón. Suelta el mantón y ven y dame un apretón. ¡Domitila! ¿Dónde va? ¡Domitila! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Cómo? ¿Dónde, Manila? ¿Dónde va? Anoche, anoche soñé contigo. Soñé una cosa bonita. ¡Qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me querías. Soñaba que me linda mamá, pirita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneito, yo sé que tú me dirás, ay, me recumbe pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa y cosita linda mamá. Más un pollo, ¡wow! Temprano dice ya, la dicha que tiene el feo, del bonito es el deseo, yo no sé por qué será. Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa nada. Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa nada. Él se siente muy gozoso, que la humanidad le vea, bailando con la más fea, cuando está baila sabroso. ¡Wow! Señores, yo la mujer, solo busco con nobleza o en corazón y que me sepa comprender. Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa nada. Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa nada. Menéalo, menéalo, que tiene el azúcar abajo. Menéalo, menéalo, que tiene el azúcar abajo. Prepárame mi café, que me voy para el trabajo. Acuérdate que me gusta que tenga el azúcar abajo. Menéalo, menéalo, que tiene el azúcar abajo. Menéalo, menéalo, que tiene el azúcar abajo. Mujer es complaciente, no me da mucho trabajo. Menea mi cafecito si tiene el azúcar abajo. Menéalo, menéalo, que tiene el azúcar abajo. Menéalo, menéalo, que tiene el azúcar abajo. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer. No puede ser. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Yo lo traigo del limón, también traigo de canela. Elena toma bombón, bombón que le gusta a Elena. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, bombón ha tomado.

calor.